se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. México, verde, blanco y rojo pintan mi corazón. México.